los chicos y chicas que pasan unidos van de dos en dos. Todos los chicos y chicas felices presienten anhelos de amor. Con su voz, su mirada, su sentir se dirá. Y al reír y al soñar, sin temor se querrán. Pero yo solo estoy, siempre así, triste voy. Pero yo solo estoy, nada sé del amor. ¿Quién no se acuerda de mí? ¿Quién me va a acompañar? Nadie quiere decir bajito en mi oído, tu amor me has de dar. Como los chicos y chicas, muy pronto yo tenga tal vez un amor. Como los chicos y chicas, quisiera decir que este día llegó. Con mi voz y al mirar, al reír y al soñar, de mi amor voy a hablar, sin tener que esperar. Y jamás solo iré del querer, ya sabré y feliz soñaré al oírte querer.